Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Esta es quizá de las canciones más emblemáticas de Silvio Rodríguez, de las que más se han difundido del cantautor cubano. Corresponde a un disco que tiene ya unos cuantos años. En 1982 Silvio Rodríguez lanzó su quinto álbum de estudio y en él había canciones como La Masa, Por Quien Merece Amor, Pioneros. Y esta canción de Unicornio, que bueno, se le dio una interpretación popular a nivel romántico, ¿no? Pero él contó la historia en particular de esta canción. Dice Silvio Rodríguez: todo empezó por un amigo muy querido que tuve, un salvadoreño llamado Roque Dalton, quien además de haber sido un magnífico poeta, fue un gran revolucionario. Compromiso que le hizo perder la vida cuando era combatiente clandestino. Juan José Dalton, hijo de Roque, me contó que allá en las montañas del Salvador, andando con la aguerrida tropa de los humildes, trotaba un caballito azul con un cuerno. Y contó también años después que conoció, dice Silvio Rodríguez, conocí a Roque, a su esposa y a sus tres hijos a finales de los años 60. A veces visité su apartamento en la calle J, en El Vedado, en el barrio habanero del Vedado. El exponente de la nueva trova cubana mantuvo una relación de amistad con el poeta, ensayista, escritor, periodista y guerrillero salvadoreño. Tras sufrir múltiples detenciones en su país natal, el artista se refugió en Cuba, donde vivió muy cerca de Casa de las Américas, en pleno epicentro de La Habana, luego del triunfo revolucionario. A propósito de Roque Dalton, este poeta nacido en el país que le han dicho el pulgarcito de Centroamérica, estamos recordándolo en estas horas. Nació en 1935 en el seno de una familia acomodada. Roque Dalton estudió en los mejores institutos católicos de San Salvador, de la capital salvadoreña, y fue enviado en 1953 a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Chile. Allí entró en contacto por primera vez con el marxismo y pasó de ser un católico conservador a un progresista de orientación social cristiana. De vuelta en El Salvador, Dalton publicó sus primeros trabajos de poesía, con los que inició una carrera literaria que le llevaría a ganar varios reconocimientos importantes, como el premio Casa de las Américas, y lo convertiría en uno de los principales representantes de las letras centroamericanas. Su trabajo literario fue profusamente alabado por autores como Julio Cortázar, a quien Dalton conoció en París y más tarde en Cuba. Esa estadía en La Habana sería la última etapa de un exilio originado por los problemas que el poeta tuvo con los distintos gobiernos militares que rigieron su país en aquella época turbulenta marcada por la Guerra Fría. después de haber sido arrestado en varias ocasiones y de ver su vida en peligro, Dalton salió rumbo a México en un periplo que le llevó a la Unión Soviética, a Checoslovaquia y a otros países de la Europa comunista antes de terminar en La Habana. En la isla, el poeta se codeó con Fidel Castro y se hizo amigo de Silvio Rodríguez, hasta que en 1973 decidió regresar a El Salvador de forma clandestina para sumarse a la lucha armada. Con el seudónimo de Julio Dreyfus, Dalton se unió al Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Sirvió de enlace entre el gobierno de Cuba y el grupo guerrillero, que fue uno de los cinco grupos que conformaron el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Las relaciones con sus compañeros de insurgencia, sin embargo, estuvieron marcadas por diferencias de criterio y por disidencias que fueron interpretadas por la incipiente guerrilla, o por lo menos por los mandos de esa incipiente guerrilla, como actos de insubordinación que lo llevaron a la muerte. Documentos del ERP, divulgados años después, revelan un enfrentamiento entre un ala operativa encabezada por el líder del grupo, Alejandro Rivas Mira, que ponía énfasis en la conducción política y militar, y el movimiento formado alrededor de Roque Dalton, peyorativamente denominado burocrático por su contraparte, que los acusaba de estar integrados por pequeños burgueses pensantes. Sus compañeros veían a Dalton con sospechas porque no se adhería a la alternativa de tomar las armas, como el pequeño burgués que no sabía mucho de guerras, dijo en 2016 a BBC Mundo Javier Espinosa, periodista salvadoreño y coautor del libro ¿Quién mató a Roque Dalton? Así fue como el 13 de abril de 1975, miembros del ERP arrestaron a Dalton junto a su compañero José Armando Arteaga, alias Pancho. Según explicó Joaquín Villalobos, un traidor, excomandante del ERP y del Farabundo Martí, que es señalado como uno de los responsables de la muerte del poeta, Dalton estaba acusado de propiciar la insubordinación, la división en el grupo insurgente y de ser agente de la CIA. Villalobos le explicó en una entrevista que le hizo el hijo del poeta fallecido, Juan José Dalton, para el diario Excelsior de México, dijo: el cargo más importante que se le imputaba era el de promover la insubordinación y la deserción. El segundo fue un cargo adicional que en realidad nunca llegó a documentarse, sino que fue un cargo bajo sospecha. El cargo insubordinación para aquel entonces se podría considerar como real, dijo Villalobos. Lo que él estaba haciendo era tomando contactos con gente para convencerla políticamente de su posición, y eso, a la luz de nosotros, en la otra posición, era considerado divisionismo, agregó. Aparentemente, esta diferencia de criterios radicaba en que Dalton abogaba por crear un movimiento de masas antes de poner en marcha la insurrección armada, algo que finalmente hicieron las guerrillas salvadoreñas varios años después de su asesinato. En esa entrevista, Villalobos dijo considerar la muerte de Dalton como el peor error de su vida y lo atribuye a la inmadurez y al dogmatismo ideológico que imperaba entre los miembros del grupo guerrillero. Además, reconoce que el cargo de agente de la CIA no tenía fundamento. El ex comandante guerrillero admitió también que el proceso, entre comillas, al que fueron sometidos Dalton y Arteaga no tenía ningún rigor. Dijo que el poeta fue informado de los cargos en su contra y participó en reuniones en las que estos fueron discutidos, pese a lo cual no tuvo una oportunidad de defenderse. Los códigos que se aplicaron, dijo Villalobos, fueron más bien basados en elementos subjetivos, porque las condiciones hacen imposible que se pueda acumular pruebas, documentos, no se puede prolongar mucho el tiempo de una cosa de esa. Entonces, lógicamente, la tendencia es siempre a que la conclusión sea la de condenar al que está en una situación de este tipo. Indiscutiblemente no hubo juicio, aunque nosotros hayamos dicho que eso fue un juicio. Entonces se llega a esa conclusión y se toma la medida de pena de muerte por fusilamiento, por llamar a la insubordinación, y se le pone la carga de que era agente enemigo. De acuerdo con Joaquín Villalobos, la condena a muerte de Dalton fue una decisión colectiva tomada por él junto a otras 6 o 7 personas, entre las cuales menciona a Jorge Meléndez, alias Jonás, que fue un director de Protección Civil, posteriormente en estas semanas destituido por el actual presidente de El Salvador, Bukele. Fíjense, el director de Protección Civil tiene que ver con la decisión del asesinato de Roque Dalton como dirigente del FMLN en aquel momento. Al anunciar en Twitter el despido de Meléndez, el mandatario destacó que está acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton. En su defensa, esta semana el funcionario destituido señaló que solamente tenía 21 años cuando Dalton fue ejecutado y que para entonces, dijo, era solamente un combatiente y no un jefe guerrillero. En el documental Roque Dalton, Fusilemos la Noche, de la cineasta austríaca Tina Leitch, Porfirio Hernández, uno de los carceleros del poeta, relató su versión de los hechos. Ahí cuenta que Jonás, que es Jorge Meléndez, este funcionario destituido recientemente, estaba en la ventana hablando con Roque y entra Joaquín Villalobos, le tira un cuetazo, le tira un tiro y no lo agarra, y luego se le tira en la cama. Ahí le dice Roque, no mates, y en la cama le pegó el cuetazo, le pegó el tiro, cuenta este carcelero. Juan José Dalton, el hijo, y el resto de la familia del poeta otorgan plena credibilidad a ese testimonio. Otra versión divulgada por el escritor mexicano Germán Bellinghaus señaló que el poeta fue asesinado de un tiro en la cabeza esa misma noche por decisión de 3 miembros de la Comisión Militar del ERP: Joaquín Villalobos, Alejandro Rivas Mira y Vladimir Rogel Umaña. Sin embargo, un informe de la misión de observadores de la ONU en El Salvador tras el fin de la guerra civil aseguró que Dalton habría sido ejecutado en el Playón, una zona de restos volcánicos. El periodista argentino Roberto Bardini señala en un texto que se cree que el cuerpo de Dalton fue abandonado allí sin enterrar para ser devorado por las aves de rapiña, y destaca que fue justamente en ese lugar donde los escuadrones de la muerte de El Salvador dejaban los restos de los políticos, sindicalistas o estudiantes que eran asesinados por ser sospechosos de colaborar con la guerrilla. En todo caso, aquel 10 de mayo de 1975, del cual ayer se cumplió un nuevo aniversario, no era la primera vez que Dalton se enfrentaba a una condena de muerte. En su libro Días y Noches de Amor y de Guerra, el escritor Eduardo Galeano rememora cómo Dalton había sido condenado a muerte en 2 ocasiones y logró salvar la vida. La primera vez porque cayó el gobierno 4 días antes de que lo fusilaran. La segunda vez porque un terremoto derrumbó una de las paredes de su celda, lo que le permitió escapar. Así, paradójicamente, el poeta guerrillero logró salvarse de sus enemigos, pero no pudo evadir el fuego supuestamente amigo. La pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido. perdido ayer. Se fue. Uno de los poemas más interesantes y más grandes que reflejan la vida y el sentimiento de Roque Dalton es el poema de amor. Los que ampliaron el canal de Panamá, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California, los que se pudieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Hay una canción de este poema. Yo tenía, o sea, un música solo así de protesta. Y ahí estaba este poema. Los que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona. La Gruta Azul, El Calzoncito, Happy Land, los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Nosotros no le aturramos la cara a nada. Trabajamos de lo que caiga, de lo que sea. Nos rebuscamos como sea con tal de obtener el dinero. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Los arrimados, los mendigos marihuaneros, guanacos hijos de puta, eternos indocumentados. Mis compatriotas, mis hermanos. Ahí teníamos algunos tramos de uno de los poemas de Roque Dalton, leídos por el pueblo salvadoreño, hasta por una niña, por vendedores ambulantes, imágenes que muestran a presos, al pueblo salvadoreño en su vida cotidiana, con también tramos de una musicalización de ese poema donde él describe a su pueblo, al pueblo al cual, por el cual él pelea, porque lo estamos recordando en un nuevo aniversario de su asesinato, más de 4 décadas después, 45 años después del asesinato de Roque Dalton, aún se desconoce dónde están sus restos y los responsables de su muerte siguen sin rendir cuentas ante la justicia, en un caso que tomó de nuevo actualidad por la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de destituir al director de Protección Civil, como les decíamos, Jorge Alberto Meléndez, señalado como uno de los presuntos autores del crimen. Roque Dalton se había sumado al Ejército Revolucionario del Pueblo, como les contábamos, y el caso de él no fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad, que se creó tras el fin de la Guerra Civil en El Salvador, en 1992, y 20 años más tarde, en 2012, fue objeto de un sobreseimiento ordenado por el entonces presidente Mauricio Funes, que también pertenecía, o fue electo, mejor dicho, con el apoyo del Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ese sobreseimiento fue objetado por la familia de Roque Dalton, que en mayo de 2018 presentó un amparo ante la Corte Suprema de El Salvador y logró que el proceso fuera reabierto. A propósito de Joaquín Villalobos, a quien es mencionado y él lo reconoce como uno de los responsables de su asesinato. Joaquín Villalobos, después de los acuerdos de paz, del cual él en la última etapa era el jefe político militar más destacado del farabundo Martí, quizás junto a Shafik Handal, terminó abandonando el farabundo, dedicándose a dar clases, a ser catedrático en Europa y a ser asesor en contrainsurgencia para gobiernos latinoamericanos. Por ejemplo, fue asesor de gobiernos colombianos contra la entonces guerrilla de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Joaquín Villalobos, responsable del asesinato de Roque Dalton, terminó de asesor de gobiernos de derecha contra la guerrilla. Un Roque Dalton que así conversaba hace muchos años con la prensa a propósito de su obra poética. Las situaciones actuales de mi trabajo en poesía están encaminadas desde el punto de vista formal a tratar de dejar atrás cierta forma de hacer la poesía que en América Latina fue fundada, a mi modo de ver, por Pablo Neruda, que es la poesía himno, la poesía canto, la poesía que se dedica a cantar a las cosas, a los hombres, a sus heroísmos. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección, una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Un Roque Dalton que semanas antes de ser asesinado, en aquel 1975, escribía esto a propósito de la guerrilla de Vietnam, de la guerra en Vietnam. La guerrilla no solo era el pez en el agua, sino la unión del agua y los peces, el agua organizada, los peces organizados, un mar de peces. Y todos tenían un puesto en el combate: los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los niños. Y el que no podía cargar el fusil afilaba estacas de bambú, o desinformaba al enemigo, o hacía sandalias para los guerrilleros. Era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré